compas, este día, todavía. Esa es una carta que mandan los compañeros de la costa de Tonalá. Dice, para los padres y familiares de los estudiantes normalistas muertos y desaparecidos de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Nosotros somos una organización constituida como AC denominada Frente Cívico Tonalteco, con sede y trabajo definido en la ciudad de Tonalá, Chiapas, que agrupa a diversos sectores de la población como son amas de casa, estudiantes, profesionistas. Desde el 2005 ratificamos y nos adherimos a la sexta declaración de la Selva Lacandona del EZLN, del cual somos parte. Asimismo, estamos sujetos a los lineamientos y planes de trabajo del Consejo Autónomo Regional de la zona costa de Chiapas. Nos encontramos en resistencia civil por las altas tarifas eléctricas. Nuestra exigencia ha sido por una tarifa justa de una luz y el reconocimiento de la energía eléctrica como un derecho humano. Sabemos que nuestra lucha no ha sido fácil, pero juntos uniremos fuerzas para oponernos a este mal gobierno que nos golpea, reprime, encarcela y nos asesina, violando nuestro derecho a la vida. Por tal motivo, también exigimos la presentación con vida de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y castigo a los responsables de los asesinatos y desaparición, porque hoy su ausencia nos hace falta y nos duele. Desde que tuvimos conocimiento de la tragedia convertida en crimen de Estado en contra de los jóvenes estudiantes de Ayotzinapa, no hemos dejado de alzar las voces en este pequeño rincón de la costa por la presentación con vida y castigo a los responsables. Como dicen nuestros hermanos zapatistas, su dolor es nuestro dolor y lo hacemos nuestro, hacemos nuestra su lucha, su rabia, su indignación, su exigencia. Y les queremos decir que no están solos y que no estarán solos. Que nosotros, en medida de nuestras posibilidades, haremos gestos de solidaridad y de apoyo a su causa, que ahora es también nuestra, aunque también sabemos que no es suficiente lo que luego hacemos por acá. Pero creemos que si no hacemos nada, seremos cómplices del Estado asesino y represor, pero también sabemos que es un deber de todos nosotros que luchamos y resistimos desde abajo. Y es por eso que los queremos invitar a un encuentro, reunión, compartición, reunión, en los días y fechas que ustedes nos indiquen para compartir nuestros sentimientos y dolores. A la vez compartir con ustedes los valiosos conocimientos, experiencias de luchas, de organización, retos y desafíos frente a un mal gobierno. Esperaremos con mucho ánimo su respuesta y ojalá tenga un espacio para encontrarnos en esta región de la costa de Chiapas. Sabemos que juntos lo lograremos. Desde la costa de Chiapas, Coordinación General del Frente Cívico Tonalteco, AC, Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas.